12 y 16 minutos, esta sintonía ya saben que nos trae cada jueves el espacio Cosa de Todos, en el que tienen la oportunidad de contactar con los responsables municipales. Hoy ya les anticipamos en el arranque de la mañana que llega el turno para el equipo municipal de gobierno. Nos van acompañando también las distintas formaciones políticas. Y hoy, además, con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y hasta aquí los estudios de Radio Ubrique, con quien vamos a conversar durante todo este tiempo. Isabel, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, ya saben, con la dinámica de este espacio en el que nuestros oyentes son los grandes protagonistas, en el sentido de que pueden trasladar esas preguntas, sugerencias, propuestas, que en definitiva crean oportunas dentro de lo que es el ámbito municipal, sobre la gestión municipal, que además vamos a analizar con las novedades de última hora en esta primera parte del programa. Recuerden, para enviar sus preguntas, sugerencias, los teléfonos de la radio, vía WhatsApp en el 607-48-87-75, de hecho ya tenemos algunas preguntas por aquí, y también, bueno, pues en las redes sociales, nuestro correo electrónico, radioubrique@radioubrique.com, cualquiera de esas vías es válida para que nos hagan llegar en definitiva su participación, y eso sí que lo pedimos que sea lo antes posible, para que vayamos reservando el espacio oportuno al final, en la segunda parte del programa, para poder abordar cada una de esas preguntas y propuestas. Así que, sin más, vamos a comenzar. Y nos vamos a quedar con el análisis de novedades en materia de gestión municipal. Y en ese sentido, Isabel, bueno, pues por ejemplo, reuniones, ¿no?, que se han mantenido en los últimos días con colectivos vecinales, por ejemplo, bueno, pues con los vecinos del Camino de Arana y también de los Gamonales, sobre la demanda, ¿no?, de mejora de esos caminos, ¿no? Así es, Juan Carlos. La verdad es que de nuevo hemos puesto en marcha nuestro esquema de trabajo. Todo pasa por tener un diálogo fluido y ágil con los representantes de los vecinos, en cualquiera de sus índoles. Y en este caso teníamos tanto la Asociación de Vecinos del Camino de Arana como de los Gamonales, pues la necesidad de arreglo del camino y acceso a sus fincas y parcelas, ¿no? Entonces, nosotros ya lo hemos explicado en estos micrófonos en otras ocasiones, hicimos una prueba piloto en una primera fase de Gamonales el año pasado, donde tuvimos buenos resultados, donde la colaboración económica del ayuntamiento pues permitió también que se arreglara este camino, y siempre colaborando con los vecinos, porque es imposible asumirlo de manera propia. Y bueno, yo creo que esto necesita también un pequeño marco, ¿no?, de reflexión sobre el por qué intervenimos desde el ayuntamiento en colaborar con estos caminos. La Junta de Andalucía, como saben, pues la que saca anualmente, ojalá, pero vamos, que saca cada X tiempo, la convocatoria de arreglo para caminos. ¿Qué ocurrió en la última convocatoria? Que, bueno, que por cierto, el proyecto que presentamos pues ya también se nos ha aprobado provisionalmente, que es el del Berrueco, porque tenían varios requisitos muy exigentes, relativos sobre todo a la titularidad del camino a arreglar, que tenía que ser municipal. Entonces ocurre que en Ubrique la mayoría de los caminos que nos afectan, o en los que utilizan los vecinos para llegar a sus propiedades o a sus fincas, son especialmente vías pecuarias, con lo que la titularidad del ayuntamiento, pues en la mayoría de los caminos, como digo, que utilizamos no son municipales. Y bueno, y esa orden, que como digo tenía esos requisitos restrictivos que ya le hemos transmitido a la Junta de Andalucía, que deberían de abrirlo para que los ayuntamientos podamos presentar proyectos de mejoras también en vías pecuarias, con lo cual además la Junta, que es la titular de estas vías pecuarias, pues se vería beneficiada de que los ayuntamientos pues solicitamos el arreglo de las mismas. Pero claro, dentro del marco en el que nos teníamos que mover, pues presentamos el Camino del Berrueco, se nos ha concedido algo más de 200.000 euros, era el presupuesto total, se nos ha concedido la subvención provisionalmente, y ahora estamos en contacto y en colaboración con la Diputación Provincial a expensa de que nos digan de la aportación municipal cuánto van a poner la Diputación. Es verdad que es una cuantía considerable, con lo cual nosotros estamos esperando a ver si la Diputación es capaz de, en el marco provincial, al menos en los menores de 20.000, ir íntegramente a colaborar con los municipios y hacer la aportación íntegra de los ayuntamientos menores de 20, y que luego establezcan los porcentajes relativos a aquellos que superen esa población. Estamos esperando, como digo, a la conformidad del porcentaje que vaya a aportar la Diputación, porque en función de eso tendremos que analizar si somos capaces de, si nos queda una parte restante de financiar, si es algo asumible por el Ayuntamiento y ojalá, ¿no?, para poder dar respuesta también a los vecinos que utilizan este camino y dejarlo arreglado. Porque serían más de 200.000 euros la subvención concedida. ¿Y el Ayuntamiento cuánto tendría que aportar en principio? No recuerdo bien los porcentajes, Juan Carlos, porque para qué voy a decir otra cosa, pero es cierto que sería una cantidad elevada. Sí, son cantidades y además en Ubrique, incluso siendo elevado, tenemos espera o tenemos municipios incluso menores que los importes todavía son mucho mayores. Entonces yo sé que la Diputación va a tener en ese aspecto pues dificultad, ¿no?, de poder encajar todas las aportaciones municipales íntegras, pero bueno, no, yo no descarto que de su parte, además lo estuvimos hablando con la presidenta, lo iban a ver con, desde luego, con seriedad y con ánimo, ¿no?, de que no nos quedemos al final fuera de esta acción porque no tengamos recursos suficientes desde los municipios. Y entonces los vecinos, tanto de La Arana y de Los Gamonales, pues son vecinos que llevan años, pero muchísimos años, demandando el arreglo de los caminos, y nosotros iniciamos una serie de conversaciones con ellos para ver si éramos capaces de entre todos asumir también un marco de colaboración que permitiera el arreglo de los caminos. Y lo hemos conseguido. Tenemos ya los borradores de convenio y ya pues prácticamente para la firma, para los matices de algunos de los aspectos, pero básicamente para los que nos están escuchando, pues que sepan. Nosotros diferenciamos porque el Ayuntamiento, la aportación que podemos hacer también no puede importar demasiado. Importar me refiero al importe económico, ¿no?, de colaboración. Y entonces hemos establecido en que en aquellos caminos en los que tengan que tramitar autorización, licencia de obras y demás, pues iríamos a una colaboración del 15% del presupuesto de ejecución material. Y en los casos en los que no se necesitará licencia de obra porque el Ayuntamiento pueda ser el titular de esas autorizaciones, pues iríamos al 10%. Entonces, hemos tenido ya varias reuniones con las dos asociaciones de vecinos y hemos cerrado los términos. La verdad que es una satisfacción pues comprobar que ellos estaban bastante satisfechos de alcanzar este acuerdo que les va a permitir el arreglo de los caminos. Ellos tienen que hacer su aportación. Básicamente, en los dos caminos estamos hablando en torno a los 16.000 euros de coste aproximadamente. Y la verdad que, bueno, pues el Ayuntamiento, aunque 10 o un 15% no parezca un importe elevado, estamos aportando como si fuéramos varios vecinos los que estuviéramos ahí también, ¿no? Y lo han entendido, lo han comprendido y la verdad que hemos llegado a este entendimiento y esperamos que con un resultado a la vuelta de la esquina. Lo importante también respecto a los dos caminos, que claro, en ambas vías pecuarias hay partes en las que la pendiente pues aconsejan hormigón. Sabemos que muchas veces medio ambiente, pues más que ver el hormigón, directamente deniega. Estuvimos en contacto también con el Departamento de Vías Pecuarias. Hemos tardado en obtener las autorizaciones de la Consejería, de la Delegación Territorial, perdón, pero al final nos han venido las autorizaciones tal y como estaban diseñados los proyectos. Así que doble también satisfacción porque puedes hacer la obra que tú quieres hacer. No está condicionada, vamos, está condicionada a las cuestiones normales, pero lo que se quería hormigonar se ha dado permiso y, por tanto, se va a hacer el camino tal y como lo han diseñado los vecinos. Ya el de Arana querían meterle mano en breve y los gamonales vamos a tener que seguramente esperar porque si hay una parte de anidamiento, bueno, hay una parte, tenemos allí, como sabemos, pues una gran concentración de aves y en este momento tenemos el anidamiento de la limoche, que hay allí también una colonia, y vamos a esperar para el ruido, para que no generemos molestia, y hay que esperar un tiempo que los vecinos no tienen ningún tipo de problema y seguramente comencemos para septiembre. Así que empezaba la semana con buenos resultados y como digo, creo que viene a reafirmar pues el convencimiento, ¿no?, de que lo importante es sentarte en la mesa con las personas, con las asociaciones, dialogar, ver los distintos puntos de vista, entender la situación del que tienes enfrente, pero que también él entienda tus argumentaciones y buscar ese punto de encuentro que da unos resultados magníficos porque nos permiten avanzar en cuestiones como estos caminos que llevan años solicitando y que no había manera de arreglarlo. Y así me lo transmitía a los vecinos y vecinas, así que esperemos que pronto puedan disfrutar también de un acceso mucho más cómodo a toda su finca, a todos sus campos, parcelas y demás. Y hablando, aunque sea de otra serie de mejoras, pero también reunión en estos días atrás, también con vecinos y bueno, en este caso con los de la barriada Antonio Vega, ¿no? Así es, ya como también avanzamos, tenemos al fin pues la encomienda por parte de la Diputación Provincial del Plan Provincial de 2016. Recordemos que era la impermeabilización de la plaza Ministro Fernández Ordóñez, y ya tenemos también el Plan Provincial del 2017, que era la terminación y puesta en uso de toda la plazoleta, ¿vale? Es decir, era definir qué vamos a hacer con aquel espacio, que es un espacio, la verdad, muy interesante por la superficie que tiene, y no dejar ese espacio muerto y baldío como está actualmente, sino recuperarlo como hemos hecho en otros puntos, como la Plaza del Petaquero o múltiples espacios que están ahí dejados del mantenimiento municipal, se ha dejado durante años morir y que luego son pequeñas superficies o amplias, como en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, donde, oye, los vecinos y vecinas podrían disfrutarla con toda plenitud. ¿Qué hicimos? Pues nos fuimos a la asociación, al local vecinal de la Asociación de Antonio Vega. De aquí también nuestro agradecimiento a su directiva y a su presidenta, a Eva, por la atención y permitir también la convocatoria de los vecinos. Estuvimos allí con un número considerable de vecinos y vecinas. Y estuvimos explicando pues prácticamente la ejecución de la primera fase, donde también se invitaron a los propietarios de los garajes que tienen debajo de la plaza, para que estuvieran toda la información de cualquier duda técnica o cualquier cuestión que tuvieran que transmitirnos, pues tuvieran esa posibilidad. Entonces, se les ha informado de que el día 16 ya comenzamos el acta de inicio de la obra, y la verdad que a partir de ahí pues vamos a acelerar todo lo que esté en nuestra mano para que los trabajos vayan a buen ritmo. Todos los planes provinciales tienen un plazo de ejecución de 6 meses, pero en esta ocasión ambos planes, por tanto, independientemente, tendrían 6 meses cada uno, pero casi con toda seguridad, estamos pensando ya de la conformidad de la Diputación, vamos a poder compaginar ambas fases, es decir, conforme vayamos interviniendo en la impermeabilización y mejora de la plaza, vamos a ir pudiendo ya poner en marcha pues la parte de arriba y haciendo trabajo, en principio pequeños trabajos de eliminación de lo que hay y de adecuación para luego terminar los usos previstos. ¿Qué uso se le propuso a los vecinos? Que es lo que le decíamos. Teníamos varias cuestiones y queríamos conocer su opinión, si les parecía, en fin, pulsar un poco qué es lo que ellos esperan tener allí en su barrio y si las demandas que puedan hacernos, pues intentar de cubrirlas, ¿no? Entonces, en principio hemos diseñado básicamente 3 usos. Uno de ellos sería una pista polideportiva para, bueno, pues la práctica de fútbol, baloncesto y demás. Tendríamos una segunda zona en la que contemplaríamos un parque infantil y zona de ocio también de mayores con los niños. Es decir, poder compaginar el disfrute de los más pequeños, aunque haya un parque más abajo, pero que también allí haya una actividad de congregación, entre comillas, vecinal, que puedan ir a disfrutar con sus niños, los mayores, pues a sentarse y a compartir conversación y tiempo. Y luego un tercer uso, que es el skatepark. Yo lo he dicho reiteradamente, hay muchos chavales y chavalas que me han preguntado a lo largo de estos 3 años que por qué no teníamos un skatepark, y yo siempre intentaba de hacer una labor, entre comillas, pedagógica, explicándole que nosotros no habíamos llegado al gobierno municipal que tuviéramos en nuestro programa electoral la construcción de un skatepark, con lo cual significaba que empezábamos de cero en esa demanda. Pero le transmitía que si es algo que ellos estaban demandando, que es verdad que hoy día pues hay muchos chavales y chavalas que les gusta practicar en este tipo de ejercicio, y queremos que y luego el espacio, ¿no? Yo creo que en Ubrique no era tanto el problema de la ejecución de un parque de skatepark, sino que ¿dónde? Porque las superficies son limitadas, los espacios sabemos los que tenemos, y claro, entonces nosotros creíamos que Antonio Vega nos podría, el ministro Fernández Ordóñez, nos podrían aportar ese espacio suficiente para construir ahí un skatepark. Así lo trasladamos a los vecinos. Queríamos preguntar, no llevábamos nada con respecto a las pistas de pádel, para que ellos nos dijeran qué entendían que debíamos de hacer con las mismas, y se acordó y se explicó por parte más de ellos que nuestra, nosotros más bien escuchamos, de que se tenían que quitar, no tenían ningún sentido, que además cuando la construyeron no se pidió opinión a los vecinos, que como se hacía antes, ¿no? Se hacía las cosas de manera unilateral, sin contar con la opinión de la gente, y que a ellos le han supuesto siempre un problema, y hablaba incluso de juicio de alguno, ¿no? Tú sabes que muchas veces nos convertimos en peritos técnicos y demás, que coloquialmente hablando, y bueno, que si las estructuras, en fin, y lo que hemos quedado que las vamos a quitar también. Entonces, ya sabiendo los usos que si no había ningún problema o había algo que se nos escapara y quisieran proponer, pues vamos allá a definir el proyecto concreto de los espacios en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez. Quiero también lo de skatepark, a mí sí me preocupa, yo creo que lo dije en estos micrófonos, sabiendo ya por dónde nosotros estábamos avanzando el trabajo, que el espacio estaba ya pensado, pero que la ubicación nos preocupaba, porque es verdad que es una ubicación dificultosa para los niños y niñas, para los jóvenes, y claro, yo quisiera tener un encuentro que voy a promover con los referentes que hemos tenido con los jóvenes que nos han estado demandando este skatepark, y vamos a ver también si con toda la ubicación, que sería deseable tenerlo en el centro del pueblo, pero no hay una parcela donde poder hacerlo, si ellos estarían dispuestos a ir allí, porque también me preocupa el que hiciéramos una inversión, un espacio con ese objetivo y que luego al final no tenga la aceptación exactamente entre los que tienen que ir. Y yo creo que ese trabajo hay que hacerlo previamente, y dentro de poco pues tendremos esos encuentros, ahora aprovechando también el periodo vacacional con ellos, y vamos a ver también en esa reunión qué es lo que se determina. Pero la verdad que tengo que agradecer a todos los vecinos y vecinas de la barriada Antonio Vega, pues el tono, las aportaciones que se hicieron y el poder compartir con ellos un rato de hablar, ¿no?, de los problemas de este barrio y de las posibles mejoras. También le estuvimos explicando que además vamos a mejorar la parte del bloque que está en el extremo de la plaza, que allí aparcan muchísimos vehículos, que está ahora mismo, con el barro, los chinos, en fin, está en unas condiciones, el pavimento muy mal, y vamos a también arreglar o el pavimento, adecuarlo para que no evitar esas molestias de cara a mañana, de cara al invierno, y poder también regular un poco los aparcamientos para que se optimicen los espacios. Luego, como también hacemos cuando vamos a los barrios, estando allí, pues iremos mejorando las pequeñas cosas, los pequeños desperfectos que van teniendo y poniéndolo a punto. De esta forma, Antonio Vega, saben que hemos estado allí trabajando en distintos asuntos, que había problemas, y vamos a seguir en esa sintonía de escuchar a los vecinos y atender hasta donde podamos llegar, y que nunca falte por nosotros pues el compromiso obvio, que es el de afrontar junto con ellos pues esos retos que tenemos como vecinos en los barrios. Sobre el proyecto en la plaza, supongo que la estructura, lo que son las plataformas, se mantendrían, creo que son tres, ¿no? Y serían los distintos usos, ¿no? Así es. Así se lo estuvimos explicando, que era para aprovechar las plataformas, y eran esos tres usos que hemos comentado, y ya determinaremos con las pistas de pádel que terminamos de hacer. Pues eso, como decimos, en torno, por tanto, al proyecto de plaza de Ministro Fernández Ordóñez, de mejora, tanto de impermeabilización como lo que sería la superficie, con esos usos que se le pretenden dar. Siguiendo con obras, nos marchamos desde la zona de Antonio Vega hasta Calderito Carril. Habíamos hablado, ¿no?, de los trabajos que se habían iniciado. Parece que el primer tramo del asfaltado de lo que es esa conexión Calderito Carril está finalizado, pero quedan un par de tramos más, ¿no? Sí, es verdad. Como le estuvimos explicando también en una reunión que mantuvimos con los vecinos para, como sintonía general, para ver todas las aportaciones, todas las molestias, en fin, para mejorar, ¿no?, la actuación que íbamos a desarrollar lo mejor posible y generando, entre comillas, hablando de la zona que estamos hablando, las mínimas molestias. Ya hemos terminado la conexión entre Pinito y el Caldereto, y que era la primera fase que planteamos a los vecinos. En la fase, además, en la que se cambiaba toda la losa de pavimento, es decir, esa sí tenía toda el pavimento nuevo contemplado íntegramente, porque luego las otras dos fases es mejora del pavimento, pero no se va a hacer toda una losa de hormigón. Hemos tardado 3 o 4 días más de lo previsto, pero ha sido debido a que teníamos alerta por temperatura y eso nos ha hecho que no hayamos podido doblar los turnos como teníamos previsto. Porque es verdad que estamos esperando ansiosamente el verano para poder ejecutar a buen ritmo todas las obras, pero luego nos encontramos, como es lógico, con esa seguridad en el trabajo de que las temperaturas, pues bueno, en los horarios de tarde pues se pueden alcanzar un número de grados considerable como para tener expuestos a los trabajadores en esas condiciones, y no hemos podido doblar turnos. Así que lo hemos tenido que hacer todo de turno de mañana, y ese es el motivo del pequeño retraso que ha sufrido, ¿no?, esta primera fase. Ahora ya seguiremos desde el Rincón al Caldereto, y luego ya la última fase, que es la propia plaza, ¿no?, desde el carril al Caldereto, que sería ya la última. Así que ya vamos a buen ritmo, vamos a dentro de lo que se puede, pero bueno, creo que cuando terminemos esta actuación, lo he dicho muchas veces, y a los vecinos también, agradezco que hayan sido comprensivos con las molestias que se están generando, pero luego va a quedar todo el pavimento en condiciones que permiten también la seguridad de los vehículos, ¿no? Esto sobre mejoras de asfaltado, no sé si en el verano se va a aprovechar para por esta época, ¿no? También se hizo el año pasado para mejorar algún otro punto. El asfaltado, sí, nosotros, como ya he explicado, nosotros estábamos pendientes de hacer un paquete de arquitranado, en este caso, de determinadas calles, ya tenemos vistas esas calles, lo que pasa es que estamos esperando el visto bueno de los servicios técnicos. Vamos, normalmente nosotros aportamos lo que nos llega de los vecinos, los servicios técnicos también, de su propia inspección de motu propio, más lo que le llega, y ahora lo que hay ya que determinar son las calles exactas, ¿no? Porque es cierto, y todos sabemos, que el número de calles en deterioro es considerable, y esos 70.000 euros de subvención que hemos obtenido de la Diputación Provincial para poder hacer este arquitranado, pues hay que dirigirlo donde más perentorio sea el pavimento. Yo espero que de aquí, vamos, estamos esperando esa conformidad y terminar de conjugar la opinión técnica con las demandas vecinales, y dentro de poco pues podremos dar ya el detalle completo de todas las calles que se van a contemplar. Continuamos, por ejemplo, ya dejando a un lado el tema de obras, sector de la piel, el pasado jueves, ¿no?, un importante evento, porque la jornada tenía nada menos que como protagonista al futuro, ¿no?, del sector de la piel. ¿Qué valoración haces al respecto de lo que se comentaba? Incluso se anunció, ¿no?, la creación de una nueva asociación de empresarios a nivel local. Pues la verdad es que sí. Bueno, empecemos por ahí, Juan Carlos. Dar desde aquí la enhorabuena a Juan García como nuevo presidente de la asociación de la piel de Ubrique. Nos alegramos. Nosotros, desde que ya perdimos la referencia de la asociación empresarial en Ubrique, hemos estado hablando con el empresariado para que constituyera una nueva asociación. Creíamos que era necesario, ellos compartían desde luego las mismas inquietudes, y más de cara también al convenio que pronto hay que afrontar con los trabajadores, y dejar las negociaciones, que ya lo hemos tenido en la parte sindical, a interlocutores que no conozcan toda la realidad de nuestro sector, pues hombre, tiene ese riesgo de no profundizar en los verdaderos problemas y retos que tenemos por delante. Entonces, en eso, bienvenida sea la nueva asociación de empresarios, que además viene el presidente con mucha fuerza, con mucha ilusión, y también con una junta directiva que lo refuerza en su tarea. Yo quisiera también pues agradecer, ¿no?, al Centro Tecnológico y a su presidente, a Cristóbal, porque nosotros, dentro del marco de las actividades que íbamos a desarrollar en torno al Día del Petaquero, le solicitábamos al Centro Tecnológico que siquiera una o dos actividades la incorporaran desde el propio Centro Tecnológico pues al programa, ¿no?, específico del Día del Petaquero. Ya su gerente se puso en contacto con nosotros y bueno, y nos dijo: mira, ¿qué os parece si montamos una mesa? Tiramos de las entidades representantes en que tengan algo que decir en torno a las distintas puntos de vista del sector, y así se hizo. Hubo desde empresarios a, bueno, pues también estuvo Pedro Galeana, que, como sabemos, en la seguridad en el trabajo y concretamente en la marroquinería, tiene un culladen, y además, un momentito, voy a necesitar agua. Sí, ahora continuamos. La verdad es que esta época es habitual, ¿no? El tema de la voz falla a veces y bueno, somos... Nada, los aire acondicionado y que a veces tienen estos efectos. Además estoy saliendo todavía de placas, que parece que en Ubrique hay un montón de personas como yo y ánimo. Bueno, como decía, también estaba el Colegio Oficial de Economistas, estaban desde luego la Escuela de Artesanos, la nueva asociación, la propia delegada territorial de Economía, y es cierto que fue una mesa muy interesante. A mí es verdad que no hay que repetirla, yo se lo decía también al término de la misma, porque fue a la 1:00 p.m, una hora en la que nadie puede acompañarnos prácticamente, más que bueno, pues el que puede hacerse el hueco de disponibilidad, y a mí me gustaría de hacer una experiencia similar, pero a un horario que los trabajadores también y trabajadoras de nuestro sector puedan acudir y ojalá también que intervengan venir para que puedan, bueno, pues podamos también compartir con ellos esas visiones. La importancia de esta mesa es un poco, desde mi punto de vista, es aprovechar las oportunidades que tenemos actualmente con respecto al sector. Oportunidades que vienen ofrecidas. Gracias. Ofrecidas por el marco también que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía por Ubrique Creativa, esa inversión territorial integrada con distintas líneas de acción, y luego la unidad del empresariado con un cambio de visión también. Yo creo que eso hay que resaltarlo. No estamos, o yo lo percibo así, cuando me siento en la mesa con los empresarios actualmente, no es el corte tradicional, la mentalidad de los sus antecesores, y eso es bueno porque hay que ir evolucionando y adaptándose a los tiempos de hoy, con una mente más abierta y también con la conciencia de que nuestro, bueno, yo desde luego lo resalté mucho en mi intervención, que la fortaleza que tiene Ubrique y la oportunidad, porque es redundante, es en esos dos sentidos, es nuestra mano de obra, es el recurso humano. Y, por tanto, hay que tener también los gestos hacia que las personas que están trabajando para el sector de la piel lo hagan con garantía, con cumplimiento de convenio, que son las normas que se establecen en el mercado laboral y las condiciones socioeconómicas entre trabajadores y empresarios, e incluso ir un poquito más allá. También estuvimos planteando, yo también lo resaltaba, que tenemos retos ahí también de movilidad. Nosotros queremos, ahora estamos esperando al nuevo diputado que ha asumido las competencias del área de medio ambiente de la Diputación, para ver ese plan de movilidad que se iba a redactar para Ubrique, en qué estado se encuentra, porque ahí hay que darle también una respuesta al tráfico y al no solo los horarios, sino también a ese uso de transporte que decimos colectivo, para que podamos minimizar, ¿no?, los tiempos de colas de vehículos y concentración y condensación de tráfico en la hora del almuerzo especialmente, y poder dando también respuesta en esos aspectos. Estuvimos hablando, pues, además de todo lo que es relativo a la formación. Ahora mismo hay una percepción general que individualmente habrá casos que desde luego no cumplan esta norma, habrá empresarios que no cumplan con lo que tienen que cumplir, y yo animo desde aquí siempre al trabajador y a la trabajadora que no se dejen chantajear en ese sentido, que denuncien y que no se dejen utilizar, porque nos van a encontrar de todo a su lado. Y luego es verdad que en ese sentir de Ubrique no es como hace unos años, en los que no se nos recomendaba a ningún joven pues trabajar en la piel. Era como mentar la negra, ¿no? Decía, lo que sea menos marroquinero, porque las condiciones eran duras, los contratos apenas existían, en fin, eran unas condiciones perentorias, y es verdad que eso se ha ido corrigiendo un poco. Ahora los retos son otros. Normalmente la gente está con contrato, pero las jornadas se deben de ese contrato, hay gente que no cobra ese exceso de jornada, en fin, ahí hay desde luego tareas, pero por lo menos las condiciones mínimas, sí es verdad que hay una garantía que hace unos años no existía, y eso hace que haya gente que esté dispuesta a incorporarse al sector de la piel, y eso es bueno. Pero es lo que le decía también a los participantes de la mesa, es bueno, y hay que aprovecharlo y hay que hacerlos atractivos a los trabajadores, a los futuros trabajadores y trabajadoras de la piel de Ubrique, para que tú ya luego diseñes el plan formativo Yo creo que hay que diferenciar entre los jóvenes que se incorporarían al sector de la piel y todos aquellos cursos de mejora y de perfeccionamiento de ya personas de otras edades que estén incorporados incluso en las propias empresas. En fin, fue una mesa tuvimos un tiempo razonable de exposición. Creo que se nos quedaron también muchas cosas por decir, pero coincidimos en la mayoría, y por eso reitero, la mayoría era aprovechar la unidad y visión del sector, la fuerza que actualmente tenemos de cara a poder acceder a determinadas ayudas que nos faciliten esa demanda de las empresas, a la formación, que pronto vamos a tener una mesa de trabajo relativa a todo el tipo de formación, tanto la reglada como la formación para el empleo, y poder ir determinando ya y definiendo las acciones concretas que tenemos que ir solicitando a la Junta de Andalucía para esa consecución de objetivos comunes en los que todos coincidimos. Creo que hay que poner la lupa en aquello que nos une, que es la mayoría de las cosas, y trabajar ese camino de poniéndonos objetivos cortos y conseguibles para no frustrarnos, y conforme vayamos consiguiendo, pues ampliando todo el espectro, porque si lo hacemos bien, la piel de Ubrique tiene futuro y lo tiene por mucho tiempo. Nosotros no tenemos competidores en Ubrique, ni lo tenemos competidores en la Sierra de Cádiz. Los empresarios no deben entenderse como competidores en nuestro municipio, sino como colaboradores, porque todo lo que sea es reforzar Ubrique y la Sierra de Cádiz en torno a la piel significa garantizar al menos volumen de trabajo y hombre, y eso es la importancia que se le debe dar, además de ir dando los pasos con la indicación geográfica protegida de productos no agroalimentarios para el desarrollo de marcas propias y refuerzo de las existentes. En fin, que ahí tenemos materia para seguir trabajando, pero me alegró que el diseño de esa mesa hecha por el Centro Tecnológico nos permitiera departir y opinar y participar, y tendremos que hacerlo en otra franja horaria a través de esa mesa también de la marroquinería de la piel que creó el propio Centro Tecnológico, para hacerlo en un horario más adecuado para favorecer la asistencia de la gente, ¿no? El momento además es crucial, ¿no? Porque hace 15 o 20 años se hablaba de que la marroquinería no tenía futuro, se llegaba a decir en Ubrique, y que habría que optar por otra serie de alternativas, y ahora mismo, ¿no?, el volumen de trabajo es mayor que nunca, hay ayudas de la administración que se pueden aprovechar, y bueno, pues esto incluso, por ir con otro dato, ¿no?, el dato del paro de este último mes refleja un descenso en general. Estamos de hecho en los mejores datos de la última década. Así es. Y estamos por debajo de la barrera de los 1.000 desempleados en el sector de la piel en concreto. Y es verdad, es un dato, Juan Carlos, cuando tuvimos conocimiento en esta semana, fantástico, porque que se baje de la barrera de los 1.000 desempleados en la piel significa que trabajo hay. Ojo, que esto no significa que sea perfecto y que no sea precario y que sea eventual, que todo eso hay que seguir trabajándolo, pero afortunadamente el desempleo ha bajado. Con carácter general, no hemos quedado en los 2.272 personas que están actualmente buscando trabajo, que no son pocas, pero hemos bajado 99 personas con respecto al mes anterior. Significa, en una fecha que normalmente se sube algo o se baja el desempleo, debido al periodo de la acción del turismo, del periodo estival, en Ubrique no podemos tener en cuenta este factor porque no lo tenemos, y entonces también síntoma de que la piel de Ubrique va planificando los volúmenes de trabajo también con una mayor proyección anual y no esa concentración que teníamos hace unos años, en los que teníamos meses en los que las jornadas eran maratonianas y que luego teníamos meses de sequía absoluta. Entonces, que en un junio tengamos estos datos significa que, bueno, hay un, yo creo que una interpretación de mejora. Perfecto, ¿no? Por supuestísimo que no, pero de mejora sí. Son datos que desde hace más de una década que no se daban. Yo creo que desde que nosotros nos hemos incorporado al gobierno municipal, nos ha ido también acompañando una buena actividad económica que han ido reduciendo las cifras del desempleo a un nivel tan bajo, ¿no? Y ojalá que sigamos en esa senda de disminución y de creación de empleo. Pues uniéndolo al ámbito laboral, la bolsa de trabajo, por ejemplo, que se está ultimando para lo que sería la reapertura, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo quisiera aprovechar este programa, bueno, en primer lugar para agradecer, porque lo corté no quita lo valiente, igual que a veces puedo decir o por lo menos manifestar, ¿no?, la falta de colaboración de los grupos municipales. En la bolsa, de nuevo, tanto el Grupo Municipal Popular como el Grupo Municipal Andalucista, como el Grupo Municipal de Izquierda Unida y, por supuesto, el Socialista, hemos hecho un esfuerzo de mejorar. Es que si no hubiéramos tenido que darle un repaso a las bases reguladoras actuales, pues hubiéramos abierto la bolsa del tirón y ya está, pero hemos detectado pequeños fallos que necesitaban de ciertas modificaciones, hombre, porque ya sabemos que fallamos ahí, pues vamos a mejorarlo. Entonces hemos mantenido un par de reuniones de junta de portavoces. Se ha avanzado bastante y yo espero que para la semana que viene, con la aportación de todos, con los puntos de vista que cada uno ha entendido poner sobre la mesa, y hemos ido alcanzando acuerdos en los distintos asuntos que afectan a la bolsa de trabajo, y yo espero que para la semana que viene seguramente pues lo tengamos prácticamente cerrado, por no decir cerrado. ¿Qué pasa? Que lo que tuvimos ya en la última parte de la reunión, yo le estuve también manifestando mi preocupación a los portavoces de los grupos municipales, porque claro, si lo terminamos para la primera quincena de julio, irnos a abrir la bolsa en ese periodo durante un mes, que es lo que establece las bases, nos vamos a agosto y bueno, y aparte la última quincena de julio, fechas malísimas en las que la gente no está centrada ni pensando en trámites administrativos ni en presentación de papeles, y entonces sí quedamos que en principio seguramente, ya la semana que viene podremos confirmarlo con plena seguridad, vamos a hacer la apertura en septiembre, es decir, el mes que va a estar a disposición de las solicitudes para que todas las personas se apunten a la bolsa de trabajo va a ser el mes de septiembre, para que no haya problema de que alguien no se haya enterado o le haya cogido fuera, sino que puedan echarla, ¿no?, el mayor número de personas que lo necesiten y que así lo estimen, y va a ser seguramente en el mes de septiembre. Pues será un tema que, por supuesto, que sigamos, iremos aportando las novedades al respecto. Antes de concluir y de meternos ya con las preguntas, porque hay un buen número de preguntas que han ido llegando, el cambio de gobierno a nivel central, el gobierno estatal, bueno, pues hace que también haya nuevo nombramiento, evidentemente, de como su representación en nuestra provincia, por ejemplo, delegado de Zona Franca, subdelegado del gobierno, y tenéis previstos encuentros, sí, contactos, ¿no? Ya desde el ayuntamiento hemos remitido las lógicas felicitaciones, como lo hemos hecho con otro nombramiento, como fue el de Agustín Total, conforme Muñoz, el último subdelegado. Cada vez que se incorpora una nueva persona a un cargo institucional, desde el ayuntamiento remite una felicitación y una solicitud de reunión para ponernos al día en los asuntos que le competen. La nueva delegada de Zona Franca, Victoria, yo me gustaría pues ver un poco la valoración de las naves nido de la Zona Franca que construyeron y que están actualmente adjudicadas en el polígono, pues ver qué perspectiva tienen, si van a seguir manteniendo los mismos criterios, y ponernos también en conocer el marco de colaboración con los distintos municipios de cara a futuras construcciones industriales. Y luego al subdelegado del gobierno pues también será solicitado reunión para ver todos los asuntos que tenemos en Ubrique que competen al gobierno de España, y especialmente pues incidiremos de nuevo una vez más en la unidad de expedición de documento nacional de identidad y extranjería, para que Ubrique se le dote de una oficina en nuestra localidad, que como digo tenemos el espacio reservado, y yo me gustaría que el subdelegado viniera a verlo y que analice perfectamente esta situación, a ver si somos capaces de conseguirlo siquiera ahora, ¿no? Todo hay que también he estado en contacto con la Policía Nacional, que estuvieron moviendo a nivel de Madrid, no de aquí de la provincia, esta solicitud, en el que se presentó a la Comisión de Interior para que se dotara en Ubrique una oficina, y hemos hablado esta semana pasada para impulsar de nuevo toda la documentación y toda la petición al nuevo Gobierno de España para que trabajemos rápido a ver si somos capaces, como digo, de que entiendan de que es muy poco, según la valoración que me aportaba la propia Policía Nacional, son muy pocos los recursos que habría que poner sobre la mesa para que hubiera una oficina prácticamente fija. Yo no sé si todos los días, también hay que decirlo, pero bueno, pero a lo mejor una vez semana, fecha, ¿no? Exactamente, en un ritmo razonable a los documentos que se expidan, creo que se puede asumir. Total, seguiremos trabajando e intentando convencer en ese sentido. Pues nos vamos a quedar ahora sí con las preguntas de nuestros oyentes, más de una veintena de cuestiones las que se han ido planteando, así que vamos a quedarnos directamente con esas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuándo empieza el cine de verano y sabe cuándo va a ser el día de Isla Mágica? Pues el cine de verano, me estuvo diciendo el concejal que en principio el miércoles 18. Si no hay nada extraño ni nada, el miércoles 18 empezaríamos ya la primera sesión del cine de verano, y el de Isla Mágica sí sería el 25 de agosto, el día que va a tener Ubrique de disfrute en Isla Mágica, que como sabemos suele ser a finales de agosto y alguna vez ha sido incluso a principios de septiembre, pues va a ser el 25 de agosto. Pues ahí quedan esas fechas. ¿Hay alguna novedad sobre la mejora de la carretera Cortes, el proyecto de la circunvalación? Pues mira, la carretera de Corte, me llamó el director general, luego he estado en conversaciones por tres veces con el delegado territorial, que además yo creo que va a venir muy pronto a nuestra localidad, porque ha habido un cambio en el modelo de atender la demanda de mejora de la 373. ¿Cuál es el cambio? Bueno, pues recordemos básicamente, para poder atender a todas las preguntas, intento de ser telegráficamente rápida, ¿no? El director general se comprometió porque para esta fecha íbamos a tener el proyecto de mejora de la 373 elaborado en coordinación por la provincia de Málaga y la de Cádiz, un único proyecto conjunto que dirigía a Sevilla para esa mejora. Y ahora me llamaba él, claro, porque como los recursos estamos todos como estamos, me llamó el director general para decirme: oye, hemos analizado que la parte gaditana, es decir, de la A373, de Ubrique al Mojón, para entendernos, cumple todos los requisitos que están dentro del decreto de obras de emergencia, por los motivos de los temporales, de todas, y entonces lo vamos a hacer por ahí, ¿sabes? Yo la primera pregunta fue: oye, ¿pero eso significa un recorte de actuaciones, de presupuesto? En absoluto, eso significa acortar el tiempo de ejecución, porque en vez de ir a licitación y a todo el procedimiento administrativo ordinario, las obras de emergencia se adjudican mucho más rápido. Entonces se nos ha comunicado que los de Cádiz lo vamos a arreglar por un expediente de emergencia, y Málaga, que ya también quedé con el delegado territorial, nos va a definir para cuándo tienen ellos previsto el comienzo de sus obras, porque aunque sean ahora ya de nuevo la delegación de Cádiz por un lado y la delegación de Málaga por el otro, hay que tener la coordinación razonable para la mejora de la 373. Y el delegado pues me ha dicho que va a visitarme en estos días, estoy esperando la confirmación de fecha, y vamos a ver con detenimiento todo lo que supone esta obra de emergencia. Así que al final creo que nos vamos a llevar una sorpresa muy agradable con respecto a la 373. Y la variante, pues recuerdo la última información que ofrecí en los micrófonos de Radio Ubrique, es que con el delegado territorial también de Fomento, que con respecto al plan general, nosotros, como sabéis, se quedó en stand-by a petición de los grupos municipales, y que nosotros compartimos el criterio de tener pues la línea, ¿no?, del eje central de la futura variante de Ubrique. Esperamos esa información de la delegación de Fomento, y cuando ya se nos remitió, junto a los documentos adicionales que se tienen que hacer al plan general, porque hay una normativa nueva con respecto a los planes de impacto de género, de salud, en fin, hay una normativa que se ha cambiado en este año pasado, y hay que incorporar esos documentos anexos al plan general, que ya hemos culminado de verlo, ¿no?, con el equipo redactor. Y ya le informábamos en el pleno a los grupos municipales que de aquí a septiembre nos gustaría llevar el plan general, la aprobación inicial en esa fecha, y en septiembre o octubre a lo más tardar, pero que nos permita pues sentarnos de nuevo en este tiempo que reste con los grupos municipales para ver de nuevo ese repaso, ¿no?, de todo el plan general, y que nos den sus puntos de vista, su opinión, que nos parece razonable que así sea, aunque se demore algún mes más en la tramitación del plan general. Yo creo que el plan general no, bueno, decir que está paralizado es falta la verdad. El plan general, lo que pasa es que es un documento y una tramitación muy ardua. Fijaros la modificación puntual, por ejemplo, de las cumbres con respecto a la modificación puntual que el Grupo Socialista le dio luz verde para la implantación de una empresa marroquinera en las cumbres, y estando todo de acuerdo, incluso cesado con la Junta de Andalucía, llevamos de trámite pues un año, prácticamente un año y pico, o más. Y todavía no está terminado, es que son procedimientos muy largos, muy arduos. Yo entiendo que el que nos escucha no sepa exactamente de qué se trata, pero os puedo garantizar que no está paralizado. Con lo cual, se irán informando conforme se vayan dando los pasos oportunos, y esperemos que a principios de otoño pues podamos tener ya ese documento de aprobación inicial y sea un paso más en dotarnos de ese necesario documento, que fueron otros quienes los paralizaron, que fueron otros los que han estado 12 años sin hacer nada, quitando la última etapa del Grupo Municipal Popular en la última legislatura, donde ya se desentendió de quien lo tenía cogido de la mano para que no aprobara un plan general, que era el Grupo Andalucista, era de las condiciones que le ponía sobre la mesa para poder apoyar los presupuestos municipales, y cuando rompió con el PA, pues entonces el Grupo Socialista, desde luego que estuvo al lado del Popular para el plan general, y lo intentamos aprobar antes del término de la legislatura, pero claro, la división también de aquel momento del Grupo Municipal Popular pues no dio los números ni los votos que se necesitaban. Pero bueno, ahora, después de más de 12 años de espera, no nos vamos a lamentar, sino a actuar como hacemos, y dentro de poco llevar la aprobación inicial. Más cuestiones de los oyentes. Por ejemplo, insistía otro oyente, coincidía, ¿no?, con la pregunta anterior de el cine de verano. Ay, perdona, Juan Carlos, que no lo he dicho. Entonces, dentro de esa exposición pública que tenemos que hacer con el plan general, el delegado territorial de Fomento nos dijo, la variante, toda esa tramitación del plan general, lo que se dijo, algunos deberían de saber de lo que hablo, porque eso es lo que se decía en el 2007, cuando Ubrique tuvo oportunidad de una variante con ejecución y no se hizo, y la Junta tenía todo preparado para hacerlo. Y es que el plan general facilita toda la exposición pública de percibir por dónde va el trazado previsto de la variante, poder ver los vecinos las alegaciones que puedan hacer por la afección de los mismos, y ya ellos, eso les sirve para definir el proyecto del tirón cuando se vaya a aprobación inicial. Ya cuando esté definido el proyecto, veremos de cuánto importa y ya veremos después cuándo sería la ejecución, ¿vale? Pues eso sobre el añadido en cuanto a la circunvalación, en cuanto a la variante. Y hablando de preguntas de los oyentes, bueno, pues coincidían, por ejemplo, en torno al cine de verano que nos decías anteriormente, ¿no? Era sí. El 18 de julio. Sí. Bueno, pues también coincidía otro oyente, preguntaba al respecto. Además, te dan la enhorabuena por la gestión. En este caso no es una pregunta, sino... Pues agradece, muchas gracias por el ánimo. Además, nos dicen preguntar a la alcaldesa cómo va el tema, bueno, pues lo mismo, de la carretera Ubrique Cortes, lo hemos comentado antes. En la plazoleta del Mirasierra llevan todos los perros a hacer sus necesidades, y los bloques 2 y 3 tienen sus dormitorios hacia allí. Y bueno, pues dice que todo está lleno de las cacas de los perros. Entonces pone sobre la mesa ese problema que tienen. Sí, pues de todas formas, yo a la policía le diré que se llegue por aquella zona con respecto a ese problema que están teniendo, que denuncien si son, vamos, yo animo siempre a la denuncia, porque no hay nada que temerle a alguien que hace las cosas de manera incívica y que encima todo está generando molestia. Yo desde aquí mi ánimo para ello, pero bueno, daremos instrucciones para que se lleguen por allí por si vemos alguno de los dueños de los perros, para que tomen sanción y a ver si vamos aprendiendo a que los espacios públicos son de todos, y que luego las obligaciones como tú tienes, que tienes como dueño de un perro, ¿no? Ya habías precisado además por aquí que ya ha habido alguna denuncia de la policía local al respecto. Así es. Quisiera saber por qué dejan a los niños jugar en la plaza del ayuntamiento al fútbol y con balones de cámara. Primero, aquello no es un parque, y segundo, la fachada recién pintada ya está negra, dice. ¿Lo dice o me lo cuenta, diría yo? Mira, yo creo que eso es un problema también de padres y madres, ¿no? Yo puedo entender que los espacios públicos, a los niños les gusta un balón, pero es que yo no sé por qué en vez de un balón de cámara no se llevan pelotas de otro tipo de material que hay, que no hacen daño en caso de que le dé un golpe a alguien, que incluso a la hora de poder tirarlo. Y es verdad que lo hemos estado viviendo, padeciendo, y luego la fachada del ayuntamiento, que se convierte en toda una portería, y es una pena que la hayamos pintado desde hace años, que no se hacía ese mantenimiento de nuestro de nuestra casa grande, de la del ayuntamiento, y es verdad que está ya una, por la parte delantera, lamentable, llena de las señales de pelota. Es difícil actuar cuando tú estás allí, no te vas a poner a discutir ni con la madre ni con el niño, ¿no? Pero sí hemos pedido ya una señalización en la que se prohíbe el uso de la pelota o se recomienda el uso de otros materiales para que, hombre, si llevas una pelota que, ya digo, que no tiene la fuerza, no daña, pues se podría permitir, pero la, los balones de cámara es un problema muy gordo porque además allí hay veladores, hay personas paseando, hay personas en los bancos sentadas y un día nos vamos a llevar un disgusto. Ah, no, un crío, no lo mismo un crío de cuatro años con una pelota de plástico que un ya, crío ya mayor de, con balones de cámara. Con balones de cámara eso tiene su fuerza. Preguntan o piden más seguridad en el depósito de agua de Cornicabra. Dice que los chavales están allí mismo encima del depósito fumando canutos, se dice, ensuciando todo. Es un depósito de agua, tenía que haber más seguridad. Bueno, nosotros tenemos previsto comenzar ya en breve la, la actuación que teníamos prevista en el Cornicabra, donde se va a poner un vallado. Esperamos con eso poder quitar este problema de acceso en el depósito. Pero bueno, de todas formas se darán también de nuevo la, la inquietud, ¿no? O se transmitirá la inquietud a la policía para dentro de sus posibilidades pues puedan también darse por ahí una vuelta. Algún vecino pide la retirada por las molestias que ocasiona, dice, de un poste de la luz que se ha colocado frente al curtido. Dice que en la Vega hay unos nidos de palomos en un poste de la luz frente al curtido que han sido colocados por una familia que reside en la zona. Y bueno, pues solicitan la retirada por la molestia en que la molestia que ocasionan. Pues no creo yo, vamos a decir, poner un poste de luz no lo puede poner una familia, ni un particular, ni mucho menos. No sé exactamente de lo que se trata ni lo que será, pero bueno, mandaremos a al técnico de medio ambiente para que pueda hacer una valoración técnica. O no sé si se refiere a los nidos de palomos que han colocado en un poste de la luz. Bueno, ¿qué puede ser? Eso puede ser, sí puede ser. Bueno, pues lo miramos y vemos qué podemos hacer, ¿vale? Es verdad lo que dijo José Antonio Bautista sobre el PGOU, que no estará en lo que queda de legislatura ni siquiera para la próxima. Bueno, mira, yo para